cómo está. Y bueno, con este, se comprometió a avanzar, nos dijo que sí, que habiendo constatado de que está todo tan avanzado, que no iba a haber ningún obstáculo, que sí, que es más, hace un rato me dijo que antes de fin de año íbamos a tener ya la concretada la el reconocimiento. Así que bueno, es un avance y estamos contentas. Sí, después de 18 años de trabajo y de luchar por el reconocimiento, que es tan importante, ¿no? Más allá del nombre y el reconocimiento de la sociedad y de la comunidad que tenemos, es muy importante para nuestra tarea tener el reconocimiento institucional, que nos apoya, que nos respalda. Claro. Claro. Sí. Y el funcionamiento de la comunidad en sí, ¿qué significa estar dentro del organigrama? Y para nosotros significa, primero, la formalidad, digamos, no depender de ningún gobierno, por decirlo de alguna manera, sino tener continuidad en el tiempo, poder hacer proyectos a largo plazo, poder incorporar recursos humanos, bueno, poder continuar con la tarea, poder pedir recursos que nos hacen falta especialmente para la atención de los pacientes, para continuar con la adherencia a los tratamientos de los pacientes, para realizar las campañas de prevención. Bueno, necesitamos muchas cosas que quizás en la informalidad es mucho más difícil de gestionar. Bueno, nuestra coordinadora Nelly Costa hoy no está, pero es una luchadora incansable de buscar gestiones, de pedir determinadas cosas que nos hacen falta para trabajar, fundamentalmente porque nosotros trabajamos mucho en lo que es la prevención, que consideramos que es la principal vía para empezar a disminuir esta infección por VIH. Recién conversaba con la psicóloga, ya que esto de no haberlo reconocido, no quería hablar de eso, me imagino. Bueno, no. ¿Cómo es su nombre? Hilda Tato. Bueno, Hilda, recién me decía usted que es un hecho muy significativo, no solo desde lo administrativo y demás, sino desde lo simbólico, ¿no?, que se reconozca al Galpón, incluso... Sí, es fundante, porque lo que pasa en la sociedad se reproduce en las instituciones, no porque sean malas, sino porque es así. Digamos, las instituciones reproducen los males que la sociedad tiene. Entonces, yo trabajo con las chicas varios años, justamente en ir encontrando ese lugar propio y dejar de ser el galpón donde uno guarda las cosas viejas que ya no usa. Ese es el estigma. Porque las chicas tienen una capacidad creativa terrible, porque generan teatro, generan cosas bicicleteadas, cosas insólitas que además salen del marco institucional. Entonces, por momento es que lo quitas, que tiene su carga de descalificación, no desde la creatividad solamente. Entonces, lograr que estén adentro del hospital. ¿Cómo no van a estar adentro del hospital? El SIDA tiene que estar adentro del hospital. Porque si no, es que tal sector apoya o no de acuerdo a cómo le vienen ganas. No es que está establecido la interconsulta, que esté clara, los recursos. Hay que andar pidiendo a ver si alguien quiere venir. Mira, sobre un administrativo allá, capaz que quiere venir al galpón. El galpón de los tratos viejos. Eso deja de ser eso con esa inclusión. Bueno, así que la alegría, y cuéntanos cómo va a ser la actividad de hoy, que se comienza, ¿no? Bueno, nosotros en realidad empezamos anoche con una pegatina que lo habrán visto en las calles de Viedma, que dijo candidatos políticos candidateando al preservativo, que, bueno, es nuestro fiel compañero, digamos, y él es un candidato seguro, decimos nosotros, no va a fallar. Eso lo comenzamos anoche. Y hoy, ahora a las 11 de la mañana, hacemos una bicicleteada, también repartiendo moños, charlando con la gente como hacemos todos los años, repartiendo preservativos y folleterías que tienen que ver con la prevención. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de trabajadores del Galpón, de la unidad que, según el ministro ha adelantado, una de las trabajadoras...